la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Si la tendencia de contagios sigue así, tendremos que ir hacia mayores restricciones. Lo dijo Kicillof. Tras la cumbre en Olivos, el gobernador dijo que hay un acuerdo con la ciudad para adoptar medidas más estrictas en la próxima fase de la cuarentena. Confirmaron 32 muertes y 2.146 contagiados en 24 horas. De la cifra de nuevos infectados, 2.000 pertenecen a la ciudad y provincia de Buenos Aires. El total de víctimas fatales asciende a 1.043. Deuda, la oferta del gobierno ya subió en 11.000 millones de dólares, pero no logra cerrar el canje. BlackRock, el fondo más duro en la negociación, cedió 8.600 millones de dólares. La discusión por la letra chica de los nuevos bonos. El gobierno proyecta la vuelta a clases, regreso escalonado y protocolo de búsqueda de síntomas. Los ministros Ginés González García y Nicolás Trotta se reunieron con los representantes de educación de 24 distritos. Telenoche a fondo, así se circula en las fronteras colador entre la Argentina y Bolivia en plena pandemia. Un informe mostró cómo ciudadanos bolivianos atraviesan pasos clandestinos entre ambos países sin que nadie los detenga. La preocupación de las autoridades jujeñas y salteñas. El exabrupto de Juan Pablo Pata Medina. Macri tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo. Desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, el sindicalista criticó la gestión del expresidente. La pandemia, dijo, empezó en 2015. Un enfermero del Hospital Rivadavia murió. El enfermero se había contagiado de coronavirus. Se trata de José Aguirre, de 58 años. Estuvo internado 10 días en grave estado. Desde el gremio anunciaron un cese de tareas. Endurecerán la cuarentena en el área metropolitana. En la cumbre en Olivos, el presidente escuchó las posturas de Larreta y Kicillof. La principal diferencia tiene que ver con cuándo reforzar las restricciones. Se viene un endurecimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en el área metropolitana ante el aumento de casos de coronavirus en la región que integran la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevaron sus posturas a la reunión con el presidente Alberto Fernández que se realizó en Olivos sobre la necesidad de aumentar las limitaciones en el AMBA para reducir los casos de COVID-19. Hay diferencias entre ciudad y provincia sobre el momento en que comunicarán la decisión, ya que mientras Larreta prefiere esperar 3 a 4 días para ver la evolución de los índices sanitarios, Kicillof prefiere comunicar el endurecimiento de manera inmediata. Las restricciones en el AMBA se profundizaron el viernes pasado con la limitación del uso del servicio público de transporte que solo pueden usar los trabajadores de los rubros considerados esenciales. Previo al encuentro en Olivos, la secretaria de Salud, Carla Bisotti, explicó que una eventual vuelta a la fase 1 sería temporal para detener la circulación del virus y permitir una reorganización en el combate contra la enfermedad. En este momento debemos organizarnos y bajar la circulación del virus para después volver a arrancar en otra situación, dijo en diálogo con FM Futuro Rock. La funcionaria explicó que el objetivo del gobierno es minimizar la transmisión, que no se puede impedir porque por el momento no hay una vacuna para prevenir el COVID-19. Aclaró que el sistema de salud no está desbordado comparado con la misma fecha del año pasado, en momentos en que por el invierno aumentan los casos de enfermedades respiratorias. Mientras que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, habló de la necesidad de aplicar el freno en las actividades por la suba de infecciones de la enfermedad, consideró que hay que coronar el esfuerzo que se viene haciendo para contener los contagios y que sería absurdo tirarlo por la ventana. En diálogo con Radio 10, dijo que quiere que la pandemia cause el menor daño posible. Advirtió que hay una preocupante cumbre ascendente de contagios y que si se mantiene esta tendencia, en 30 días habrá una fuerte tensión en el sistema de salud provincial. Un automovilista intentó derribar el portón de entrada de la Embajada de China. Fue en el barrio de Saavedra. Policía y bomberos montaron un operativo de emergencia para determinar si llevaba explosivos. IFE empiezan a cobrar quienes hayan ingresado el CBU como medio de pago en la primera ronda. También se abonará la asignación por embarazo y jubilaciones y pensiones de acuerdo al método de cobro y la terminación del DNI. Ingreso universal, trabajo por planes sociales y urbanización. El plan del gobierno para la pospandemia. Arroyo contó que avanza la ampliación de las políticas de renta en momentos en que sube la pobreza. Comerciantes de Mar del Plata juntaron plata para que un histórico café no cierre. La ayuda evitó que Manotas baje las persianas. A este, aunque sea uno, lo teníamos que zafar, dijeron. Los peluqueros decepcionados tras la reunión con el gobierno porteño. Va a ser difícil que volvamos a abrir. Los recibió el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Justi. Nos fuimos muy tristes, afirmaron los comerciantes. La directora del Teatro Colón dio positivo. María Victoria Alcaraz está aislada en su casa después de recibir el diagnóstico. Para el titular de la Sociedad Rural de Córdoba, apoyar a Vicentín es aplaudir al que estafó a los productores. Pedro Salas afirmó que la administración de la agroexportadora fue pésima y que ellos mismos pidieron la intervención. Cristina Kirchner convocó a una sesión para crear una comisión investigadora del caso Vicentín. La vicepresidenta quiere analizar los créditos que el Banco Nación le dio a la empresa. Más sobre Vicentín, Perotti pide reemplazar a directores de la firma porque tienen denuncias penales. La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe pidió al juez desplazar a la conducción de la cerealera. El Kun Agüero salió lesionado en la goleada ante Burnley y encendió las alarmas en Manchester City. El delantero argentino debió abandonar el campo de juego por un problema en la rodilla durante la victoria por 5-0 de los ciudadanos. El Kun Agüero trascendió que sería operado el jueves o el viernes en Barcelona. Reveló su padre, el delantero argentino sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante la goleada del Manchester City ante Burnley. Escándalo en el partido del Manchester City. Una avioneta exhibió un mensaje racista. Desde el Burnley pidieron disculpas y aseguraron que trabajarán para identificar a los responsables y expulsarlos. Paulo Dybala marcó un golazo y Juventus se aferra a la cima de la tabla de posiciones. El conjunto de Turín se impuso por 2-0 ante Bolonia y le sacó 4 puntos a Lazio, que el jueves visita a Atalanta. Salta detuvieron a un hombre acusado de violar a sus dos sobrinas adolescentes. Fue denunciado por su hermana. Quedó imputado por abuso sexual agravado. Científicas argentinas desarrollan un gel para cortar la circulación del COVID-19. Podría usarse para la fabricación de telas, sábanas y ropa de protección sanitaria. También en pupitres de escuela. En efecto, científicas argentinas desarrollan un gel antiviral y desinfectante que podría usarse para la fabricación de telas, sábanas, ropa de seguridad y hasta pupitres de escuela con la intención de bloquear el coronavirus. Es un producto que estudian en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, la ingeniera Vera Álvarez y la doctora Verónica Lasalle. La idea es ofrecer una respuesta a esta necesidad de contar con medios y recursos para ayudar a cortar el contagio y frenar la circulación del virus en distintas superficies. No estábamos en esa línea, pero encontramos que el material en forma de gel que usábamos para otro proyecto tenía esas propiedades, así que adaptamos nuestra investigación, explicó Vera Álvarez. En una primera etapa trabajaremos con prendas textiles que se utilizan en clínicas y hospitales principalmente, batas de médicos, sábanas, toallas, entre otros, que no sean de un solo uso, ya que es donde mayor exposición y más riesgos de contagio tenemos actualmente, señala Álvarez. Pablo Moyano sobre la causa por presunto espionaje ilegal, dijo: el responsable es el espía Mauricio Macri. Fue por el supuesto seguimiento ilegal desde la AFI a sindicalistas, políticos y periodistas. Una influencer denunció a Justin Bieber por abuso sexual. Su testimonio se suma al de otra chica que relató que el cantante la violó en 2014. Dos de los asistentes de Donald Trump que participaron de un acto de campaña dieron positivo. Son parte del staff del Partido Republicano que trabajó en el encuentro encabezado por el presidente en Tulsa, Oklahoma. Donald Trump aseguró que se reuniría con Nicolás Maduro para discutir su salida del poder. El presidente de los Estados Unidos dijo que siempre estará en contra del socialismo. Reabren los restaurantes en Nueva York con estrictas medidas de seguridad. Una de las ciudades más golpeadas por la pandemia empieza a transitar la nueva normalidad. Presionado por las altas cifras de desempleo y alentado por la baja en contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad entrará en la fase 2 de reapertura. Casi 30.000 restaurantes, bares y cafés empezaron a abrir con estrictos protocolos de seguridad. Esta es una industria enorme en Nueva York y hay miles de personas que dependen de ella para vivir. Tenemos que salvar esta industria, es el espíritu de Nueva York, nuestra esencia. Sabemos que los restaurantes son gran parte de lo que hace a esta ciudad tan grandiosa. Tenemos que ayudarlos para que reabran y lo tenemos que hacer ahora, subrayó el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Los restaurantes comenzarán a salir del letargo impuesto por el coronavirus, operando únicamente al aire libre. En esta fase, los clientes no podrán ingresar a los establecimientos y comerán en mesas en las veredas de calles convertidas en espacios peatonales. Y Los viajes de egresados post-coronavirus, protocolos, fechas tentativas y boliches stand-by. Los ministerios de salud y turismo trabajan para que se concreten este año. El temor a un rebrote que paralice los planes también existe. De Bariloche blindada a las dudas sobre los destinos en el exterior. Suecia crece entre los países con más positivos de coronavirus por habitante. En la última semana tuvo más de 6.000 nuevos contagios. El país escandinavo fue uno de los pocos de Europa en no implementar cuarentenas rígidas. Los chicos volvieron a las escuelas con la nueva normalidad en Francia, es esto. ¿Cuáles son las medidas implementadas por las autoridades para mantener la seguridad en las aulas? Hay quejas de algunos padres. Las escuelas preescolares, primarias y secundarias de Francia reabrieron sus puertas luego de 3 meses de confinamiento en una de las últimas etapas de la desescalada que vive ese país europeo. La mañana de este lunes no se pareció a ninguna. En las entradas de los centros escolares se formaron largas colas y eso que se había establecido horarios distintos según las edades. Los padres no pudieron acompañar a los chicos de preescolar hasta la clase por cuestiones de higiene. Los tuvieron que dejar en la puerta donde los nenes se lavaron las manos con alcohol en gel, mientras a los padres se les explicó cómo se iban a organizar estas 2 semanas de curso antes de las vacaciones de verano. Para poder recibir el mayor número posible de alumnos, en las escuelas preescolares se eliminaron las reglas del distanciamiento físico, en las primarias se recomienda la distancia de 1 metro entre los alumnos y en las secundarias, cuando no se pueda, los alumnos tendrán que ponerse un tapabocas. A 10 años del crimen de Marianela Rago, su exnovio irá a juicio por 6ª vez acusado de degollarla. La justicia ya había absuelto a Francisco Amador en 5 oportunidades. La víctima tenía 19 años y la encontraron asesinada en un departamento de Valvanera. Un zapatero creó un original modelo para mantener la distancia social. Es rumano y diseñó un zapato que permite estar a 1.5 metros de la otra persona. Es un zapato que tiene en la parte delantera una suela bastante larga, con lo cual, bueno, se permitirá justamente, obligadamente, estar a distancia de otra persona y de esta manera, bueno, neutralizar en algo, por lo menos, la posibilidad de contagios. Dos mujeres se agarraron a piñas durante una marcha y Maju Lozano pidió levantar el móvil. El tenso momento se dio después de que un grupo de vecinos linchara a un supuesto ladrón en Merlo. Durante la transmisión en vivo de un programa de televisión, dos mujeres se agarraron a las trompadas en medio de una violenta protesta contra presuntos ladrones que asesinaron a un colectivero en Merlo. Y después de que un grupo de vecinos incendiara la casa de uno de ellos y empujara a un familiar del delincuente a una fogata. María Vázquez hizo una sensual campaña vía FaceTime desde su casa de campo. Siguiendo los códigos de la nueva normalidad, la modelo posó para el famoso fotógrafo Gabriel Roca. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Una emprendedora creó tapabocas inclusivos para personas hipoacúsicas o sordas. El modelo con transparencias permite leer los labios y deja ver las expresiones faciales. Interesante, ¿eh? Se hizo pasar por personal del SAME para circular por la ciudad, pero cayó porque iba sin patente. El conductor fue detenido en un control por la cuarentena en Villa Lugano. Había sacado un permiso con documentos falsos y llevaba un chaleco trucho. La historia de dos amigos que iban a inaugurar un bar el día en que empezó la cuarentena. Los dueños, de 22 y 24 años, reconvirtieron el negocio en un local de comida rápida para llevar. Samantha Casais, de Bake Off, fue acusada de homicidio culposo. La hija de un hombre de 74 años, que fue atropellado en 2017, dio su testimonio y apuntó contra la participante del reality. El protocolo de la AFA para volver a los entrenamientos. ¿Cómo van a testear a los futbolistas? Los dirigentes unificaron las medidas que se deberán adoptar para cuando el gobierno autorice las prácticas. El regreso de la actividad aún no tiene fecha confirmada. Murió Joel Schumacher, el director de Batman y Robin y Un día de furia. El realizador tenía 80 años y sufría de cáncer desde 2019. Angelina Jolie reveló por qué se separó de Brad Pitt. La actriz dio otra extensa entrevista en la que habló de sus hijos, del fin de su matrimonio y de su futuro laboral. Pese a los 4 años que pasaron juntos con Brad Pitt, Angelina, que tiene 45 años, contó que sigue centrándose en recuperarse de ese momento. Algunos se aprovecharon de mi silencio y los nenes ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación. Pero les recuerdo que conocen su propia verdad, dijo a la revista. Antes de tener a sus 3 hijos más pequeños, Jolie adoptó a Maddox, Pax y Sahara. Cuando recuerda el proceso, dice que las palabras adopción y orfanato son términos positivos en su hogar. Con mis hijos adoptivos no puedo hablar de embarazo, pero hablo con mucho detalle y amor sobre el viaje para encontrarlos y cómo fue mirarlos a los ojos por primera vez, explicó. También hizo hincapié en su creencia de que los niños no biológicos nunca deberían perder el contacto con su origen. Tienen raíces que tú no tienes. Es el viaje más increíble para compartir, señaló. El día que el publicista murió por escapar de las cámaras. Alberto Nono Pugliese era modelo, publicista, empresario y cantante. Perdió la vida por una situación inesperada. A mediados de la década del 60, el Nono Pugliese todavía no era famoso y Claudia Sánchez ya era una reconocida modelo y actriz. Él usó todas sus estrategias de seducción y osadía para enamorarla. La unión entre ambos duró muchos años, hasta que en pleno divorcio el publicista perdió la vida en una situación inesperada. Casi por azar, el nono se convirtió en el partener de la modelo y juntos realizaron varias publicidades, pero sin duda la que perduró en la memoria fue la de L&M. Protagonizada por ambos, la campaña fue ideada, producida, filmada e incluso musicalizada por Pugliese. Con un sello de distinción y glamour, los comerciales se rodaron en locaciones con paisajes paradisíacos y exóticos hasta principios de la década del 80. La trágica muerte llegó cuando el publicista tenía 51 años, la noche del 10 de julio de 1993. Estaba en pleno proceso de divorcio la pareja, y de su compañera Claudia Sánchez. Mientras cenaba con una modelo, se enteró de que una guardia periodística estaba esperando a la salida del restaurante. Para evitar ser fotografiado, decidió escapar por los techos del lugar. Durante la huida, pisó sobre una chapa que cedió y cayó al vacío desde una altura de más de 5 metros. Alberto Francisco Pugliese murió a las pocas horas. Hablamos de River. Borré está cerca de su objetivo, ser transferido a Europa, aseguró su entrenador personal. Jaime Pavón habló del futuro del delantero colombiano, que quiere una nueva oportunidad en el fútbol del viejo continente. Por su parte, Germán Pesela anotó para Fiorentina, que empató 1-1 con Brescia. Se completó ayer una nueva fecha de la Liga de Italia tras el parate por el coronavirus. Murió Carlos Morales, ex arquero de Independiente, y El Rojo lo despidió en sus redes sociales. Tenía 55 años y forjó una carrera como político tras su retiro del fútbol. Fue suplente de Luis Islas entre 1994 y 1995. Un apostador ganó la lotería de Michigan por segunda vez. Mark Clark se quedó con el premio mayor de 4 millones de dólares. En 2017 se había llevado la misma cifra en otra apuesta. El actor Viggo Mortensen recibirá un premio a la trayectoria en el Festival de San Sebastián. Será por los 35 años de trabajo en el cine. La entrega, en caso de que la pandemia no obligue a una reprogramación, será a fines de septiembre. Las cifras del coronavirus en Argentina: casos totales 44.939, infectados 30.735, recuperados 13.153 y muertos 1.043. Eliud Kipchoge, el mejor maratonista del mundo, ayuda a los atletas más necesitados de Kenia. A través de donaciones de ropa, alimentos y paneles solares, el campeón olímpico colaboró con 500 deportistas vulnerables. Sigue paralizada la compra y venta de campos. Según los analistas inmobiliarios, a la coyuntura económica del país se sumó la inquietud de los compradores y vendedores por el caso Vicentín. La Argentina registró un récord en las exportaciones de maíz y trigo. Durante el primer cuatrimestre del año, ambos cultivos alcanzaron ventas al exterior de más de 19 millones de toneladas. Chicago, con cierre mixto en el mercado de granos, el precio de la soja, maíz y trigo del lunes 22 de junio, las cotizaciones en Chicago y en las bolsas locales para cada cultivo. En el mercado de Chicago, la soja cerró prácticamente sin cambios en las diferentes posiciones. La soja en Chicago, $322. Matba, $229. En el mercado de futuros local se registraron subas en la primera posición y el resto finalizó sin modificaciones. Por el disponible en pesos se pagó 15.745 pesos por tonelada en el puerto de Rosario y 15.395 pesos en la terminal de Bahía Blanca. En tanto, el maíz cerró prácticamente con bajas generalizadas en el mercado internacional, con pérdidas en torno a $1 por tonelada. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.